Hoy hemos comenzado a leer el libro de Esdras. Este cortísimo libro fue para mí una delicia leerlo una y otra vez hace años, porque tiene muy pocas páginas, pero trata de cómo Esdras comenzó a reconstruir las murallas de Jerusalén. Jerusalén había sido conquistada, sus murallas destruidas. Y él, con un grupo de judíos, desde el exilio vuelve y las reconstruye. Esa es toda la historia. No se cuenta el final, solo se cuenta la reconstrucción y los muchos problemas que tuvieron. Porque lo vais a oír en los siguientes días, cómo les atacan los enemigos. La cuestión del dinero para pagar a los que allí trabajaban, los materiales, etcétera, etcétera. Todo esto, yo cuando lo leí, veía que era un símbolo del alma que está rodeada por una muralla que la protege. Y que si no construimos esa muralla de protección contra las tentaciones, caemos. Pero si construimos esa muralla, resistiremos más. Y cuanto mayor sea la muralla, mucho más resistiremos. Con lo cual, toda esta historia ya no fue la reconstrucción física, para mí, de la muralla de esa ciudad, sino la reconstrucción de mi alma y de todas las almas. Y los problemas que va a tener el pueblo elegido en reconstruir las murallas de Jerusalén son las que tiene cada alma para protegerse del pecado. Los enemigos que las atacan, que los atacan, pues son los enemigos del alma. Los problemas, digámoslo así, de conseguir dinero tal, son los problemas del cansancio, de las fuerzas, las energías para esa obra, etcétera, etcétera. Una construcción es algo que hay que dirigir, que planear, que hacer día tras día. Que se puede hacer más o menos, mejor o peor, más gruesos los muros, menos gruesos. Pero la muralla no se hace de golpe, hay que hacerla sillar a sillar. Y todo esto es un símbolo de la vida espiritual. Cada sillar es una obra de caridad, de ayuda al prójimo, de oración, un sacramento, lo que sea. Y sillar a sillar vamos construyendo un muro que nos va a proteger contra las tentaciones. Y no todas las piedras son igual de fuertes. Las hay mucho más grandes. Ni todas las partes de la ciudad están igual de protegidas. Hay zonas que naturalmente están mejor protegidas y otras más desguarnecidas. Lo mismo que hay personas que tienden más a una cosa que a otra. Hay personas que jamás van a pecar en un determinado pecado, o en muchos, nada. Sin embargo, tienen su punto débil y les cuesta mucho el vencer eso. Con lo cual, el alma, lo mismo que Esdras, debe proteger especialmente esa parte más débil. Y una vez que esté todo bien protegido, ¿qué es lo que protege? La vida que hay dentro. ¿Qué es lo que protegen nuestras medidas de precaución para no pecar? La vida espiritual. ¿Cuáles son esas medidas de precaución? Son muchas, muchas. No leer libros malos, que atenten contra la fe, yo qué sé. Ángeles y demonios de Dan Brown o el Código Da Vinci. No mirar cosas indecentes. No dejar que una tentación contra la fe circule en nuestra cabeza, rechazarla al momento. Y haciendo eso, que es como rechazar al ejército que viene enseguida, y una protección, la vida que hay dentro de esas murallas se desarrollará como una ciudad que va creciendo. Pues bajo esta interpretación os animo a que ahora, en las misas siguientes que vamos a tener esta semana, escuchéis cómo se fueron reconstruyendo las murallas de Jerusalén, en cuyo interior estaba el templo, símbolo del alma, en cuyo interior, si está en gracia de Dios, está la Santísima Trinidad. También estaba el palacio del rey, símbolo de la voluntad. El rey en el alma, como el rey en una ciudad, es la voluntad, el que manda. Y de sus decisiones pende todo. El rey puede decir, abrid las puertas, y cede, y entra el enemigo. O puede resistir hasta el final. Por eso en Jerusalén estaba el palacio del rey de Israel, de Judá, y el templo. Pero si los enemigos entran en la ciudad porque el rey abre las puertas, el templo será destruido. Pero si resiste, no. Si la voluntad resiste, la gracia de Dios permanecerá en el alma, por más que sea asediada. Porque tiene toda la vida dentro. No le hace falta nada. No le hace falta agua. Jerusalén tenía fuentes de agua que emanaban del subsuelo. Y se necesita muy poca comida para subsistir. Con lo cual se puede resistir un asedio. Mientras que a los mercenarios que están en ese ejército había que pagarles semana tras semana mucho. Y un ejército que está en un sitio no ataca a otro. Siempre un largo asedio ha sido algo muy poco agradable para un general que se ve de pronto detenido en un lugar. Lo mismo pasa con las almas. Si resistimos, el enemigo resistirá más o menos, pero acabará levantando el campo y no entrará en la ciudad. En las ciudades de la antigüedad, si insistía mucho el general, podía entrar, pero en la del alma, con una buena muralla y un rey dispuesto a defenderla, el templo permanecerá inviolado. Que todos nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en los próximos días al leer este breve pero precioso libro de Esdras.